Universo Saint Seiya. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegía en Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a ti. Muy buenas a todos, amigos y amigas, fans de los Caballeros del Zodíaco. Ya sabéis, esto es el Universo Saint Seiya y en este preciso instante, comenzamos. Vamos a presentar a los contertulios que se encuentran conmigo en esta sesión de lunes por la noche. Empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador se encuentra el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal. Hola, Salva. Hola, buenas noches, compañeros y oyentes, ¿cómo estamos? Oye, ¿qué le has hecho al foro? ¿Qué le he hecho al foro? Uy, de momento estoy haciéndole un lavado completo de cara. Está todavía casi a terminar, pero bueno. Pues lo déjate blanco. De momento. Además lo hemos lavado con Ariel. Sí, sí. Bueno, de momento estamos haciendo cambios, estamos trabajando en ellos, en lo que es el diseño para asemejarlo un poquito más a lo que es el blog. Y hacer también un poco más la entrada a los subforos, pues. Forma más dinámica, con un tablón de noticias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todavía hay cosas que se tienen que cambiar y recolocar y completar, pero bueno, va tomando un aire. Y también tenemos una cosita preparada también para lo que son los fondos de los usuarios y tal, pero bueno, todavía hay que trabajar un poquito más. Sobre todo dar las gracias desde aquí a la compañera Tenya, que es la que me está ayudando con todos los códigos HTML, que prácticamente está el foro entero hecho con códigos HTML, no es la simple plantilla del HTML. Que es la simple plantilla del panel de administrador. O sea, realmente ahí hay telas. No sé, una persona puede ser tan maníaca de los códigos, pero bueno. Gracias a la compañera que es la... O sea, lo dice uno que es la Salvapedia, es un friki. No, la verdad, sí. Sin la ayuda no podríamos haberlo hecho. O sea, todo lo que hay que decirlo, ¿no? O sea, todos los cambios. Ahora toca terminar de currar, de colocar las cositas, los enlaces, los rellenos y tal, pero lo que es la parte interna, estructura que va a permitir pues todas las pijaditas ya están prácticamente hechas, ¿no? Bueno, pues eso está en universosensella.com, allá a la derecha, en la parte de arriba, debajo de los banners o encima de los banners de los patrocinadores, hay un pedazo de letrero que pone foro, pues ahí pincháis y podéis acceder al foro de universosensella.com, que es donde se está llevando el santuario, el juego de rol del Universo Saint Seiya, y podréis ver los cambios que está comentando Salva. Bueno, a su lado se encuentra el más grande de todos los grandes, el que está conmigo desde el inicio de los tiempos, Sergi Baxajaun. Hola, Sergi. Hola, Carlos. Hola, amigos, compañeros. Saludos a nuestros amigos podcast oyentes. Y me hace que yo también tengo mi propia paginita en Facebook, ¿no? ¿Qué le estás haciendo a la competencia, Jorge, o algo? No, la mía es astronomía. La de los pilares de la creación. Ah, muy bien. Qué bonito. Muy bien. Eso. Algunos ya la conocéis. ¿Y para acceder a ella qué hay que hacer? Pues buscar los pilares de la creación en Facebook y, por ejemplo, se ve una fotito de Carl Sagan. Y ya está, ya hay. Sí, eso en la foto de perfil. Y luego está la imagen que es de portada, está grande, que es lo de los pilares de la creación. Bueno, pues ya sabéis, en Facebook, los pilares de la creación. la fanpage de Sergi Baxajaun, que ya me dijo la semana pasada que lo tenía que comentar si no le daba algo. Bueno, continuamos con las presentaciones. Casi llegando al medio se encuentra el mega crack, Rip the Ripper. Hola, Rip. Oh, Hail to the King. ¿Qué pasa, sensayeros y sensayeras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo, Sensei, al podcast. Ay. ¿Dónde está Kubata? Kubata, no, está Kubata rodando, no. ¿Dónde está Iso Senegger? It's always here. You're giving a message to the masses. You know, in Candiconia. Desafío total. La volví a ver después de mucho tiempo. Que recuerdos, ¿verdad? Película. Bueno, continuamos. Tranquilos. Continuamos con las presentaciones. La voz sexy del universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, Pilar. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Mira! ¡Bella dama! ¡Por Chrome! ¡Por Chrome! ¡Ay, Chrome! Bueno. Seguimos con el administrador de Saint Seiya Fans de Latinoamérica desde Venezuela, Jorge Pérez. Y Jorge, no nombres las fanpage y grupos que tienes de Facebook, porque si no, no acabamos el programa. No, no son muchas, son como 40 nada más, pero bueno, ahí vamos. Nombra Schwarzenegger te mirará mientras duerme. No, pues. ¿Cómo están, muchachos? Saludos a todos los podcast oyentes y todas las personas que nos sintonizan semana tras semana, que siempre están pendientes de todo lo del universo en serie. Y bueno, gracias a todos por el apoyo y para adelante. Bueno, seguimos. El penúltimo contertulio, nosotros, que el administrador de saintseiya.com.es, el super Juan Cancer Saint. Hola, Juan. Yes. Aquí estamos otra semana más para seguir saintselleteando. Wow. Me gusta ese saludo al estilo jazz. No, fue Megatron, cabrón. Fue Megatron, mira, chote. Wow. Bueno, y por último, presentamos al cual vamos a poner un mote. Hoy le vamos a poner un mote. Que va a ser el compositor del universo Saint Seiya. Ya averiguaréis por qué. Wow. Que no es otro que Danielos. Hola, Danielos. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los Seinseyeros y Seinseyeras que nos estáis escuchando. Y ante lo último que hemos visto de Saint Seiya Mega, solo puedo decir una cosa. Celeris Balboa for the win. ¿O te puedes creer que es el único personaje de Omega que me ha molado, tío? Sí, sí. Ya lo comenté. Lo hemos comentado, para quien no haya visto el capítulo 71 de Saint Seiya Omega, lo hemos comentado fuera de micro, luego lo volveremos a comentar cuando hagamos el resumen, pero le pega una samanta palo, o sea, puñetazo tras puñetazo al pobre palasiano. ¡Que se joda! El pobrecillo parecía un saco de boxeo. ¡Qué bueno! ¡Qué escena más buena! Bueno, ya adelantamos que es un episodio que en líneas generales ha estado bastante bien, pero nos estamos adelantando demasiado, porque una vez hechas las presentaciones, lo que debemos hacer es hablar del manga. Y, Salva, tenemos el Next Dimension 59, pero ¿qué pasa con el Next Dimension 59? Bueno, pues continúa la tanda de capítulos de este primavera-verano alargada de Kurumada, ¿no? Capítulo 59, lo que no sé es muy bien cómo contarlo, ¿no? Porque si cuento poco, no se entiende. Si cuento mucho, la gente se queja de que spoileamos. ¿Qué hacemos? Escucha. Spoilear por un tubo, tío. No. Escucha tus pelotas, tío. Ellas te dirán lo que tienes que hacer. ¿What? Lo que te salga de los... Sí, mayormente. Escucha lo que tienes en la entrepierna. Bueno, lo que tenemos que hacer es avisar que va a ser un momento spoiler. Y cuando avisemos que es el momento spoiler, spoilear. Esto es un podcast. Aquel que no quiera oír lo que vaya a contar Salva, porque no quiere saber de qué va el capítulo, aunque todo el mundo lo habrá visto, por favor, que pase el reproductor un poquito hacia adelante. Se tapa el oído. Momento spoiler, por favor. De las calaveras de Paratox. Spoiler. Momento spoiler. Vamos a probar otro momento spoiler, porque no sé por qué cojones Salva estaba hablando mientras todos hacéis el ruido. Es algo que no entenderé, pero bueno, a ver, momento spoiler. Está. Venga, Salva. Venga. Bueno, vale. Al principio los marrones los comía yo por los spoilers, ahora que se los coma otro. ¿Salva? Ya. Pero coño, estamos avisando, joder. No es como cuando vas spoiler, al... ¿Sí? No. Venga, va. Bueno, pues el capítulo, tras, aunque tampoco es que pase la gran cosa, ¿no? Trasciende en dos frentes. Por un lado tenemos a Tenma y a Shun, que han sido transportados a los Ales Gemelos, donde se encuentran con cierto objeto que hay por allí, que les va a ayudar en su, no sé, en su andanza por las 12 casas. Y por otro lado, vemos que Doku, que se encuentra con Suikyo, y bueno, que está luchando con Suikyo, y pues que sigue sin creerse que sea malo, y que dice que cómo puede ser que diga todo eso de que quiere matar a Atenea, y por dentro está llorando y tal. Y se ve un flashback de cuando entrenaban antes de ser caballeros, ¿no? Que se veía pues, que quedó con un poco así pardillo y tal. Y podemos ver el digamos, cómo aparece el personaje de Goldie. Digamos que Doku mata a una leona con la que se encuentra, en plan para hacerse un poco el chulito, y no se da cuenta que tiene dos cachorros, que son Goldie y Blondie, ¿no? Lo recoge el caballero de Leo. Y bueno, a pesar de todos esos recuerdos del pasado, entrenamientos y tal que tenían juntos, y de que no sigue Doku sin creérselo, pues Suikyo sigue firme para combatir contra él. Y anunciar que, si no me equivoco, en principio el próximo capítulo que salga del Next Dimension va a ser el último de esta tanda. ¿Y qué tanda es la que va a venir? Pues supongo que por Navidad, principio de año, otros 6 capítulos. Básicamente están saliendo 12 capítulos al año, 6 y 6. ¿Eso qué será? ¿La colección invierno-primavera? Sí, lo que pasa es que esta tanda... ¿cómo diría yo? Ha traído menos de lo que prometía, ¿no? O sea, no, empiezan con los capítulos, ¡wow! El caballero del serpentario, no sé qué, tal. Se ve la imagen, y luego realmente tampoco es que ha pasado nada, ¿no? Han llegado a la casa de Virgo, ha salido Virgo. Bueno, o sea, no ha sido una tanda, digamos, que avanzara mucho la historia, ¿no? Nos han movido mucho. No han salido. Sí, sabemos que el caballero maligno va a volver y todo lo que tú quieras, pero ¿cuándo volverá? ¿Dentro de un año? El Megazord de oro, que lleva una mezcla de todas las armaduras de oro, incluso un Sapuri como es el Radamantis. Sí. Fue un sumum de creatividad, un arranque. Eso lo hizo un customizador, tío. Cogió un cacho de cada armadura y dijo: a ver, me sobra esto, de esta, esto, de esta, esto, de esta, pa, pa, pa, pa. Mira, el 13.º caballero de oro. Como que se basó en las armaduras de los palacianos, en los altos. Sí, yo ¿no? Sí, es que Kurumada ya le queda muy poca imaginación. Me voy a aportar una idea. Momento Sergi. Espera. Momento Sergi, espera que ponga la música. Joder, lo que iba a decir que... Ya que le faltan ideas, pues que, por ejemplo, que se viese a los caballeros que salen en la película de Abel, que apareciese Abel y los reclutase en esa época ya. ¿Y por qué los caballeros de la película de Abel? Porque de esos no se sabía nada, hasta que aparecieron. Y no sería mala idea. ¿Y por qué no otros caballeros? Bueno, los caballeros de Abel, Atlas, no estaría mal, que aparecieran en el Next Dimension, pero visto lo que ha hecho con Toma del Ícaro, pues bueno, tampoco... Sí, no podemos esperar mucho. No, es que yo prefiero que se queden donde están, que hicieron un buen papel, excepto uno de ellos, que se lo cargó Saga sin haber hecho una mierda. Yao. Yao, del signo del leopardo. Yao. Y... Yao. Yao. Del lince. Del lince, perdón. y a correr. Y que se queden donde están, no me lo saques, que para una película buena que tiene Saint Seiya, no me lo saques de ahí, que lo fastidiamos. Bueno, continuamos. Avanzamos un poquito más con esta pedazo de semana que tenemos repleta de merchandising a punta pala. Y bueno. Tenemos material en la sección de Juan para parar un tren. Chinos everywhere. ¿No? Más bien. Juan, ¿no te has tomado un cafetico con leche? Voy a decirlo rápido para que me dé tiempo de decirlo todo, ¿sabes? Porque si lo digo despacio, no podemos con todo, ¿sabes? Así que, sin perder más tiempo, voy a empezar a hablar. Así rápido, ¿sabes? Porque si lo digo todo despacio, no... ¿sabes lo que pasa? Es que estás muy dark. No, pero quítate la boca. Super darks. Eres darks. Espérate, vamos a revolucionar un poquito a Juan, a ver si... Venga, Juan, damos un poquito de revolución a tu voz. Venga, tómate un café. Que si lo digo rápido es que no va a durar esto ni 2 segundos. Bueno, pues... ¿Qué tenemos? Absolutamente nada, porque simplemente tenemos... ¡Pie! ¡Polo! O sea, lo que tenemos son fotos, tenés que entenderme. Son fotos, simple y llanamente fotos. ¿Fotos de quién? Pues... Del bananero. Del bananero. De la figura X de Leo, versión OCE. Las fotos maravillosas de una figura súper novedosa, que nunca he podido entender. Hablamos fuera de micrófono. ¿Cómo es posible, si las figuras X son figuras basadas en el anime, que hagan una versión manga con estas figuras? ¿No? Son cosas que nunca entenderemos, ¿o sí? Puede ser, y te comento a nivel coleccionista y semiprofesional de esto de la figura Saint Seiya, que pueda ser el principio del ocaso de la saga X. Yo, no, vamos a ver, yo siempre he dicho que los X no se van a extender mucho, siempre lo he pensado. Yo creo, como se dijo en su momento, que van a salir lo que se dijo, dorado, los V2 y poco más. A lo mejor saldrá alguna figura como aquel prototipo que dimos de saga Espectro, que se vio fugazmente en una Tamashii fuera, pero no creo que se extienda mucho más. Que pueden sacar lo que quieren, pero yo pienso personalmente que no van a seguir mucho, porque está reeditándolo otra vez todo en versión X. No le veo mucho sentido, pero bueno, Bandai sabemos todos que es tan mágica como fantástica, porque esta figura en sí es eso, puramente magia. Es la figura X normal, simplemente pintada en un tono distinto y con la capa totalmente blanca, el pelo también cambiado y los ojos cambiados, punto. La ropa, ¿y la ropa no? Hombre, sí, el cuerpo, claro, es verdad, el cuerpo es en color blanco, pero es la versión manga, o sea, la versión manga es así, sin colores. O sea, ¿cómo coges la figura original y metes la lejilla? Vamos. Es alucinante, o sea, la figura es... Bueno. Solo recordar que esta figura, pues por decir algo, va a ser la figura conmemorativa de la Tamashii Nation 2013, que se tendrá un precio de 6.190 yenes, y que al ser una figura limitada, pues todos sabemos lo difícil y cara que se va a poner dentro de unos meses pasado el evento. Un poco más. Antes, si quieres, de comentar el embalaje que va a traer esa figura que cuando tengas en tus manos te va a producir un orgasmo. No, cosas tuyas, eso es mentira, cosas tuyas. Solo ver la caja ya estaba empezando. Ha habido bastante gente que está preguntando por las novedades que trae Distribuidora Ni México, que cuándo van a entrar, qué tal y qué cual, ¿no? Por ejemplo, hace poco pusieron en su Facebook que estaba a punto de entrar el Shiryu. ¿No? ¿Qué versión es esta, la de Shiryu? La X será, me imagino. La que, pues yo que sé. La que X, va a salir ahora, el V2. Sí, la Dragon X, sí. Ahora, en septiembre, a finales de septiembre, vale, pues decir que en su página www.animexico-medioonline.com, a la derecha ponen los próximos lanzamientos, donde tenéis Dragon X, donde tendréis también, para final de octubre del 2013, el Pegaso Armadura Divina, 10º aniversario, donde aparece también en noviembre de 2013 el Doco de Libra X. Así que ya sabéis, los que tengáis dudas sobre cuáles son las novedades de Saint Seiya que va a traer Distribuidor Anime México en estos sucesivos meses. www.animexico-online.com, y a la derecha se verá próximos lanzamientos. Y ahí está toda la información. No solo, creo que no solo de estas figuras, sino de todas las demás que van a llegar en este en su respectivo mes. Y ahora sí, Juan, puedes contarnos ese mini orgasmo que has tenido cuando has visto la caja de Mew de Papillon. Tenías que decirlo, ya tienes que joderme la sorpresa. Pues nada, que ya se están viendo a falta de días, semanas, días, de que esta figura se venda en Japón, pues ya se están viendo las imágenes de la caja. La caja no van a innovar en nada, simplemente es la típica caja de espectro color malva con manchitas negras, donde se ve la figura en primer plano y la peana en segundo plano, en el lado superior izquierdo. Pero, es maravilloso. Es re lindo. Esto es demasiado bello. No, la figura, lo digo, esto es un gustazo de figura. Esto sí que es una figura, ¿eh? Te estás poniendo de chero, ¿no? Hay otra cosa también. Que sale junto a la peana, la curiosidad, junto a la peana, el object, sale el gusanito, el modo gusano. ¿El gusanito en chiquitito. Minúsculo. Minúsculo, ¿cuál crees? Que te lo van a meter por el culo, dices. Ay, ¿cuál supositorio? Espera, Seri, tranquilo, Seri, que va Daniel os me ha preguntado, bueno, ha dicho en el chat que tenía un par de curiosidades. Sí. Bueno, una curiosidad sobre todo. En la foto esta que ha salido, si os fijáis en la caja marrón, es diferente al resto de cajas marrones de otras figuras premium como June de Camaleón y Argol de Perseo Espectro. Y es que esta vez en la caja marrón incluyen los logotipos de Saint Seiya y de la web tienda de Tamashii. No, simplemente comentar eso, que me ha sorprendido bastante. Y luego lo demás, bueno, ya lo ha comentado Juan, el tema de que en la caja sale el gusanejo. Pero que yo tenía, bueno, cuando al principio estaban las exposiciones y tal, antes de que, cuando apareció por primera vez Mew de Papillon, yo tenía la esperanza de que al incluir el gusano también incluyeran la primera forma, que es esa masa amorfa y con burbujas y tal, que como sabemos tiene tres formas el Mew Papillon, sin incluir el capullo. Pero bueno, no ha podido ser, porque es que si no se hubiera encarecido aún más la figura. Pero bueno, yo creo... Te puedo hacer una pregunta. Dime. Eso no lo puedes arreglar con un buen constipado. Eso el constipado suena a pañuelo y ya lo tienes. O sea. Iba a decir un truco. Hombre, tú, aquí en España salía antes, se vendía lo que es el Blandy Blue ese, claro, en tarritos. Iba a comentar que eran como un truco que me comentaron los de Saint Seiya Friends, y que con pastelina y canica se puede hacer algo. Va bien. Yo con todo mi respeto, utilizaría más que plastilina, masilla. Porque la plastilina, claro, es blanda. Y sí, secar seca, pero nunca endurece. En cambio, la masilla, una vez modelada, ahí la tiene. No. Bueno. ¿Estás planteándote en serio hacer un moco, tío? Sí. Es que si no, un moco, el personaje no queda completo. Es un personaje que queda completo con un moco. Sí, tío. No está mal. Préstale uno, Rip, préstale uno. A ver. Tú tranquilo, cuando la próximo catarro que me coja, te mando un paquetito para allá. Eso luego. Rosadito, nuestro amigo. Rosadito con la. Ya tengo. Eso luego... Menos mal que no es marrón, si no lo haréis con otra cosa. ¡Hala! Con pastelina también. Estoy comiendo mucho maíz últimamente. Creo que con mis fosas nasales ya tendré suficiente, gracias. No, hombre. Es más que te la mandaba en plan colega, tío. Joder, no desagradeció la gente. Bueno, nada más sobre el mundo del merchandising, porque por lo que veo nos estamos yendo por los cerros de vida. Así que cuando pasamos. Es que no pasamos... había nada. A ver, una pregunta de Sergi. Sí, cuando viste la caja y la figurita, ¿qué tuviste? Es que limpiarte con una sábana, ¿no? Porque el cliente no, no. Lo que tuve que limpiar fue un monitor. Sí, pero con una sábana, digo, ¿no? Porque vamos, no, coño, un monitor el del curro es un monitor de 15 pulgadas, hombre, tampoco es un monitor grande. pañuelito y tal. Y a mí me da con pañuelo. Bueno, y el teclado, tío. Bueno, venga, guarradas sexuales aparte. ¿Quién ha dicho sexual? Pasamos... Que estornudea, hombre. Mal pensado para la gente. Que sí, que sí. ¿Hablar de mocos, sí, de cacas y de plastilina con canicas? Que eso es lo peor, tío. O sea, hablar de plastilina con canicas. Esa es la peor parte. Ya te digo. Oye, soy unos golfos todos. Continuamos, avanzamos un poquito. Pasamos al mundo de los videojuegos. A ver, Jorge, tenemos por ahí Prep Soldiers, Máquina Pachinko y un nuevo tráiler del Saint Seiya Online. Bueno, nuevo tráiler como tal no, pero sí es un tráiler más o menos reciente de las cosas que han salido allá en China, porque ya la versión definitiva del juego tiene tiempo que salió, pero es interesante el tráiler porque nos muestra lo que viene siendo más o menos la saga de Hades. Sale Radamantis y la sorpresa del tráiler es que salen los 5 caballeros de bronce legendarios con armaduras doradas, con sus armaduras doradas, pero con la particularidad, bueno, como ya más o menos pudimos verlo en la pelea que tuvieron contra Thanatos, utilizando los ataques, sus ataques clásicos, pero lo más particular es que pudimos ver a Shun con unas cadenas formadas por Cosmos con la armadura de Virgo. Se ve un poco extraña la cosa, ¿no? Pero es algo curioso el trailer. Como ya lo dije, ya podemos ver a Radamantis y algunos espectros. Y aparte de esto, para más o menos comentarle de qué trata el trailer, podemos ver una sorpresa también relacionada con las armaduras Surprise. Y otra de las novedades del trailer es que podemos ver las armaduras divinas del juego de Sensei Online, pero en versión anime. Recordemos que el juego de Sensei Online está basado directamente en el manga de Sensei, pero en este trailer, no sé por qué, me hizo un poco extraño, las armaduras doradas adquieren el color del anime, o sea, sus colores tradicionales, el rosa, el digamos ese tono azulado al de Sensei, el verde, los colores que ya conocemos del anime. Bueno, esto más o menos lo que tiene que ver con el Sensei Online. Lo de la presecuela, hasta el momento no ha salido nada relacionado con esto. Esperemos que más o menos para la próxima semana ya haya un poco más de novedades sobre esto. Sobre el Brave Soldiers, la novedad que tenemos que salió esta semana es que pudimos ver fotos oficiales de lo que vienen siendo los Caballeros de Oro Renegados con sus armaduras Surprise, que son Shion de Aries, Afrodita de Pisces, Deadmas, todos los caballeros renegados con sus armaduras sorpresa, solamente las fotos. Hasta el momento no ha salido el último tráiler, que se espera que salga antes del juego, obviamente, mostrando todo lo que viene siendo la saga de Hades. Posiblemente salga este fin de semana en la Tokyo Game Show. Sí, esa es otra cosa que también iba a comentar, que lo más seguro es que esté saliendo esta semana a la otra, porque otra de las novedades que tiene que ver con el Brave Soldiers es que el juego va a ser mostrado en el Tokyo Game Show 2013, como lo dice Rip. Ahí lo más seguro va a ser lanzado el nuevo tráiler. Y bueno, ese evento va a ser para este mes de octubre. O sea, posiblemente entre esta semana y la otra, cuando ya esté el evento, va a ser mostrado el nuevo tráiler. ¿Qué otra cosa relacionada con el Brave Soldiers? Creo que eso sería todo. Las tarjetas. Lo que viene siendo los 3 jueces del inframundo, que ya están oficializados, lo que viene siendo su participación en el juego, que es algo que ya sabíamos, pero digamos que ya se puede ver de manera oficial que tanto Thanatos ahora, tanto Radamantis como Minos y Ayakos van a formar parte de lo que viene siendo la parrilla de personajes de los espectros de Hades para el próximo juego de Sensei. Pudimos ver unas imágenes de como unas tarjetas donde se pueden ver a los 3 personajes. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo del Pachinko. Espérate, antes de eso, Danielos tiene algo que comentar con respecto al Brave Soldiers y pasamos al Pachinko. Sí, quería comentar el tema de las tarjetas donde se ven los 3 jueces. Se ha especulado bastante sobre el motivo y la función de estas tarjetas. Se ha hablado en los foros y tal. Yo, con un amigo que tiene bastante conocimiento en japonés, hemos estado mirando y tal. Y bueno, no puedo afirmar nada en primera instancia. lo que puedo hacer es deciros que o bien pueden ser simplemente meros objetos de coleccionismo, ya que estas tarjetas están hechas por la empresa china Foley, o bien, según lo que este amigo mío pudo traducir de la parte trasera, porque es que estas tarjetas están presentadas como dentro de un libreto, una presentación bastante vistosa, en la parte trasera había un poco la traducción sobre algo relacionado con los temas dinámicos relacionados con PlayStation 3. Ya puedo decir que no es nada seguro, tendríamos que mirarlo bien, así que no tomáis esta información como algo oficial. Para los oyentes que no lo sepan, el tema dinámico en PlayStation 3 es que se adorna los menús de la consola con una temática. Básicamente es eso. Oye, de los otros espectros no se sabe nada, ¿no? Porque que eso lo hagan los jueces. Yo tengo esperanzas todavía de ver al trío de... Bueno, al trío, al cuarteto, ¿no? De Valentine, Gordo, Silfid y Kemejo y Queen. Yo por creo ahí que leí que más o menos faltan por salir entre 7 y 9 personajes. Pero supongo que serán puros espectros, porque otra de las cosas, eso es para responder también a personas que me han preguntado por la página, que por qué no salen Caballeros de Plata. O sea, la razón es muy sencilla, porque el juego se empieza, la primera temática del juego es directamente de las 12 casas. O sea, no podemos ver Caballeros de Plata porque obviamente estamos directamente en lo que viene son la saga, bueno, de los Caballeros Dorados. A Marin, sí, en el arco. Eso. Podemos ver a Marin, sí. y a Shaina. Sí. Posiblemente, pero tampoco lo podemos dar como un hecho porque no sabemos, pues no, todavía no han salido. Y me parece también raro que también salían los otros caballeros de bronce, además, también. Orfeo puede salir, ¿cierto? Puede salir. Ya veremos, todavía queda por confirmar uno cuantito. Tienen que hacer como el Dragon Ball, ¿cuál era? El Budokai Tenkaichi 3, creo, si no me equivoco, que salían ahí ciento y la madre personajes. Salían personajes de cuando Goku era niño y de todo, ¿no? Sí, y todos clones. Todos clones. Salían hasta personajes de Doctor Slump. Sí, yo por el juego, por ejemplo, que tenemos del Santuario, hay, creo que son más de 300 personajes en Saint Seiya, ¿eh? Casi 400. O sea, que fíjate tú si tienen ahí para meter entre todos los mangas y animes y toda la leche en vinagre. Si metes alguno de BTX también. Sí, por meter. Sí, yo de todas maneras... Mientras no metamos en ninguno de la última película de Dragon Ball... Porque es una película maravillosa. Tengo entendido que es linda. La versión bailarina de Vegeta. Dios. Bueno. Avanzamos un poco. ¿Qué nos queda de esta parte? Lo único que nos quedaría sería lo del desarrollo del segundo pachinko de Saint Seiya. Por lo que viene siendo lo de la página de All for Seiya, que viene es una comunidad china, pude investigar un poco con respecto a esto, con lo que viene siendo el desarrollo de la segunda máquina pachinko de Saint Seiya. Esto no es un tema nuevo como tal, porque eso está sonando más o menos desde diciembre, pero digamos que está sonando poco. Ahorita está como que un poco la cosa más visible, que ya lo que viene siendo la compañía Sanjo, la misma que desarrolló el primer pachinko, se encuentra actualmente desarrollando lo que viene siendo el segundo pachinko de Saint Seiya, que sería directamente basado en lo que viene siendo la saga de Poseidón, completamente la de la saga de Poseidón. Para las personas que no saben qué es un pachinko, porque de verdad que hay muchas personas que tienen un poco de dudas sobre qué es esto, inclusive a nosotros mismos a veces nos quedan unas dudas, porque de verdad que son unas máquinas muy extrañas. Los pachinko vienen siendo lo que podríamos llamar en varios países de Latinoamérica, no sé qué nombre le darán en España, lo que vienen siendo las máquinas tragamonedas o traganíquel, que son unas máquinas con las cuales, digamos, se pueden jugar a distintos tipos de juegos de azar, como cualquier máquina de casino, y las máquinas de pachinko lo que nos entregan, en vez de entregarnos fichas o monedas, nos entregan lo que vienen siendo unas bolitas de metal que ya se pueden cambiar directamente por dinero, en lo que viene siendo el local. Ya se hizo un pachinko de Saint Seiya, que como se pueden ver en YouTube hay muchos videos al respecto, que muchas personas piensan que es una remasterización de la serie, y no es una remasterización de la serie, es sencillamente unos videos que se encuentran directamente en la máquina, que a medida que vamos avanzando en el juego, se van avanzando las 12 casas, y se pueden ver los videos remasterizados de todo lo que viene siendo la saga de o el arco argumental de las 12 casas del santuario. y bueno, no se sabe sobre fechas o nada. De momento el nombre del prototipo del Pachinko es Senseiya Pachinko número 2 Poseidón versus Atena. Es el nombre, digamos, el nombre del prototipo del Pachinko. Eso no se le preguntó a alguien, ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que se le preguntó a alguien de Senseiya sobre un posible remake de la serie y dijeron que no, pero que los vídeos de las próximas consolas de Pachinko lo habían visto y que tiene una calidad súper guapa y todo el rollo, ¿no? ¿Suena alguna cosa de estas? Yo he oído hablar de que las animaciones esas que salen en las máquinas de Pachinko están hechas por Michi Himeno. Ah, sí, pues sí, creo que fue la entrevista que se le hizo a ella, alguna cosa de esas, sí, es posible, en la Cartoonist, ¿puede ser? Pero son muy buenas, lo que viene son la animación y todo lo, nada más con verlo, de verdad provocaría en parte que se hiciera un remake de la serie, porque de verdad que vale la pena, está muy bien hecho. Nos vamos a apuntar una cosa, ¿vale? No va a dar tiempo en esta edición, pero ha habido gente en el Facebook que ha estado pues opinando sobre el evento que he creado para la grabación del podcast y comentaba que si alguien tenía algún aporte que hacer, pues que lo pusiera ahí, ¿no? Y uno ha comentado, uno de los oyentes, que por qué no hablábamos de esos vídeos que hacen los fans y que en algunas ocasiones ha servido para algo. Vale, no todos, pero sabemos que hay vídeos importantes, como el de Jerome Alki, que es uno de los causantes o el desencadenante de que al final se animara la saga de Hades. No lo vamos a tratar ahora, no lo vamos a apuntar, y para el tercer programa de esta temporada, o sea, para la semana que viene, hablaremos de esos vídeos, ¿vale? De los vídeos, aparte de ese, que hay en la red, que han sido realizados por fans, y que, si no hayan servido para algo, podrían haber valido para algo más que quedarse ahí estancados, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a insistir en el vídeo de Jerome Alki. Bueno, ¿alguna cosa más del mundo de los videojuegos? Carlos. Además. Carlos. No. Dime. Sí, de que cuando se ha dado lo de Saint Seiya Online, lo de Zoom, que ese sería un buen aporte para cuando el debate. Eso también lo había pensado yo. Pero antes, si no hay nada más así, comentar que este fin de semana, el 21 y 22 de septiembre, se celebra la Japan Weekend en Madrid, en España, donde se pensaba que no, porque no hay nada en su página web, pero sí va a haber una exposición de Saint Seiya en este evento, ¿no? Donde podréis ver fotos y cuál es el stock que se va a llevar a tal exposición. Hay muchísimas cosas, estoy contando dioramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, confirmados, Luego hay material a escala real, o sea, en la escala 1-1, como por ejemplo los puños y cadenas de Andrómeda, la V1, cajas de Pandora de los Caballeros de Bronce, la caja de Pandora del Caballero de Oro de Sagitario, luego hay figuras pues variadas, como de Atenea, de Koga de Pegaso, las Real Cloth, esto es una cosa de nuestro amigo Robbins, Customs a punta pala, donde interviene Robbins, interviene Dios Raúl, interviene en Sion 30. No he dicho nada de los dioramas, pero por ejemplo podemos encontrar uno de Tol de Pecta, donde el escenario donde está, de Perseo, del sacrificio de Andrómeda, de la sala donde se encuentran las marinas de Poseidón, la estatua de Atenea, un templo de las 12 casas del Zodíaco. Luego también dentro de los Customs, Docrates, Django, Sunray, Tatsumi, Jackie, Guilty, Lune de Balrog, Abel. Luego también hay productos vintage, donde van a estar los 12 Caballeros de Oro de edición 2002, que yo por cierto los tengo aquí detrás sin abrir, y los 5 Caballeros de Bronce edición 2002, que los tengo aquí por detrás. Ah, no, abierto tengo uno, que es el de Pegaso, el cual está recibiendo una paliza de Jackie del Oso. Y dibujos, láminas en formato A3 de Marco Alviero, más otro material que está por confirmar. También van a haber sorteos. Mightcloth.es va a sortear varios cosas, ¿no? En esta Japan Weekend. Voy a mirar porque me mandó un mensaje. Vamos a ver. Y creo que era un Sura de Capricornio. Una figura chibi de One Piece. Y algunos pósters. Y no sé si habrá algo más. Y luego, por último... café con leche para todos. Y luego, por último, SD Distribuciones contribuye, a falta de una lista definitiva y confirmada, va a contribuir con alrededor de 15 figuras, entre los que se encuentra algún Chrome, y está previsto que de Japón vengan algunos prototipos que están por confirmar, ¿vale? Esperemos que lleguen a tiempo. Yo creo que sí, porque sería el primer punto para una pequeña gira que van a hacer estos prototipos en España, que tendrá origen en esta Japan Weekend de Madrid. Universosensei.com, habrá un post donde podréis ver toda esta información que estoy contando aquí a grosso modo, donde se va a realizar y se podrán ver algunas imágenes de lo que se va a exponer allí. Así que ya sabéis, ¿vale? Japan Weekend de Madrid. ¿Alguna maqueta del estadio de Tokio? ¿Del estadio de Tokio, del Coliseo? No, del estadio olímpico de Tokio. ¿Pondrán alguna maqueta? No, pero es que yo sé que se va a llevar algo Robbins del Coliseo. ¿Te vale? Hablando del estadio, ¿ya os habéis fijado lo de Akira? Ah, sí. Bueno, espérate, momentito. Que ya momento, Sergi. Que ya segunda previó, parte. La película de Akira. Seguro que es un mejor argumento que lo de What could be more relaxing than a cup of café con leche. ¿Cómo está eso? ¿Y en la Plaza Mayor? Preveo ¿así? Cosplays de Ana Botella en la Japan Weekend. Pues tú no lo sabes, Salva, que Akira, en la película de Akira, que se supone que es el primer anime que se ha realizado como tal, se anuncia que Japón iba a ser la sede olímpica en el 2020. Ah, pues no. O sea, me lo he leído, de hecho tengo los 6 tomacos, pero no me acuerdo de eso. Si la pelea entre Tetsuo y Kaneda es en el Estadio Olímpico. Sí, pero no, hay que verlo el año. Que se va a armar. O sea, que ya estaba todo predicho, ¿no? O sea, que era igual que esperamos. Decían que no concuerda con Akira y venden menos los japoneses. y eso que Neo Tokio es un basurero prácticamente en esa película. Sí, pero escucha, habéis visto el anime, pero si veis el manga, o sea, no tiene nada que ver, es muchísimo más largo. O sea, es una pasada. Bueno. Lo que no me mola es el final, pero... Bueno, estamos hablando de Saint Seiya, vamos a hacer la primera pausa y volvemos con un debate que ha traído algo de cola en Universo Saint Seiya. Es si Shun puede o no puede ser digno merecedor de la armadura de oro de Virgo. Así que ahora volvemos. Síguenos a través de nuestra página web universosainseya.com. Forma parte de nuestro grupo de Facebook Universo Saint Seiya, el podcast, o las páginas de fans Universo Saint Seiya y Universo Saint Seiya Latinoamérica. En Twitter somos Universo Saint Se y nuestro mail es usspodcast@gmail.com. Ya lo sabes, allí donde estés, somos Universo Saint Seiya. Te estamos esperando. La única manera de salvarlo es maximizando mi cosmo. Y calentar a Yoga con mi energía. El cosmo de Seiya es muy bajo a causa de las diversas batallas. Al igual que el de Shiro. El único que puede hacerlo ahora soy yo. Querido hermano, pelea hasta el final como un hombre. Nunca claudiques. Lo siento, hermano. No podré hacer lo que me pediste.

Estás vivo, has conseguido sobrevivir, Iki. ¡Cuidado! Ya veo que no has cambiado nada. ¿Eh? Sigues tan llorón como siempre. Ya estoy harto de tus lágrimas. Serás el primero en morir. ¡Iki! Bueno, pues ahora sí que sí, entramos en la recta final del universo Saint Seiya, donde toca hablar del capítulo 71 de Saint Seiya Omega, el cual nos va a resubir nuestra voz sexy. Así que Pilar, si estás preparada, bien, y si no, también. Pensé que era Rip de Ripper, tío. ¿Y o qué? Venga, voz sexy, Rip. Voz sexy. Ah, tienes que poner una voz. Ay. It's not a tumor. It's not a tumor. At all. It's not a tumor. Anymore. Anymore. Cocaine. Venga, pela. Marion. You have to start Marion. Venga, venga. Cocaine. Venga, Pilar. Venga. Venga, capítulo 71. La armadura maldita, el caballero de caballo menor. La semana pasada hicimos un pequeño resumen, pero ya visto, hacemos un resumen un poquitito más largo. Uy. No, vemos a una pequeña niña, Selene, que es perseguida por palacianos, pero los jóvenes caballeros llegan a tiempo para poder salvarla. En esto hace acto de presencia un nuevo caballero, Equilus del Caballo Menor. Este le salva el culillo de nuevo a Subaru, pues su armadura está totalmente dañada. Este caballero lleva a los demás chicos a un refugio bajo tierra, donde existen más supervivientes de los palacianos. En este corto tiempo de relax que le dejan, sale a la luz la leyenda de la armadura, la cual se cuenta que su protector o que su portador está maldito y condenado a morir en la batalla, cosa que Equilus desmiente. En este momento son atacados por Tebe desde arriba y Hati desde el subsuelo. Eren se enfrenta a Tebe, matándolo ya definitivamente. Pero Hati es súper vapuleado, hostiado por Equilus, siendo herido este caballero. Y después de esta pequeña batalla, pues nuevamente llega la paz a esta pequeña zona de Pales Belta. Adelante. ¿Qué os ha parecido el...? Venga, Juan. Mira, un cojonudo todo. Juan, tu opinión. Mira, yo creo que acabo de ver ahora mientras estabais grabando y diría que fue entretenido. Pero gustar tampoco me gustó. Pero bueno, al menos consiguió entretenerme, que creo que hacía mucho que no lo conseguía. Lo más divertido que me gusta de este capítulo. Es cómo se transforma la armadura de este tío, del caballo menor, ¿no? Transforma, primero la habíamos visto los primeros bocetos en unos colores, ahora en otros. Ahora resulta que con el siguiente capítulo, y voy a spoilear, aparece de otra manera, en otra forma. Eso me hizo bastante gracia. Sobre el tema del doble ataque y esta estrategia, me hizo mucha gracia, como decía uno de ellos, no, esto los vamos a aplastar, unos arriba de trabajo. Y me recordaba a los ataques de los Beast Wars, que siempre eran siempre eran los ataques perfectos, ¿no? Los de ¿cómo se llamaban los Decepticons? Eso, que se me fue la palabra. Siempre atacaban en ataques perfectos, ¿no? Pero en el momento de la verdad siempre me voy a la mierda y se iban todos corriendo, ¿no? Sí. Y aquí pudimos ver un momento precioso de me voy a la mierda, Iván. Sí. Salieron todos por patas y lo dejaron al otro pobre con el martillo. Estaba intentando imitar a Thor, pero no tenía la misma experiencia. El aporte. Y el tío está muy bueno. Colorado. El tío es muy bueno, porque él nota, se iba a hacer un ataque para matarlos a todos, ¿no? Incluido él mismo, evidentemente. Y lo hizo tan bien que se mató a sí mismo solamente. Dios, eso es ¡campeón! Claro que sí. Fenómeno. Os voy a confesar que en el momento que le estaba intentando bajar el meteorito, digo, este con la fuerza que tiene, seguro que se tira un pedete. Me he cagado. ¿Te imaginas a Freezer haciendo ahí la bola para enviarla contra Namek y de repente que no la pueda controlar y se le aplasta a sí mismo, ¿no? Pues... Ah, pero a ver, el capítulo dentro de lo que es la línea general de Saint Seiya Omega ha estado bastante bien. Dentro de la línea general de Saint Seiya Omega, la aparición de los caballeros de bronce al principio, un poco tiene su momento de drama, tiene su momento de Eden, ¿no? Que abre su corazón un poco más y que revela que ella tiene a alguien a quien proteger, que hasta ese momento ha sido un puto egoísta. Y no quería proteger a nadie, o quien quería protegerle lo había perdido. Luego también el Celeris este, como lo queramos llamar, el del caballo pequeño, el del pony. El momento que coge a Hattie y le empieza a pegar palos al estilo Rocky Balboa ha estado muy bien. El combate también de Eden arriba también está una cosa decente. O sea, hay dinamismo, es una cosa que nosotros echábamos en falta, a pesar de que es un capítulo de medio relleno, hemos visto dinamismo, ¿no? Movimiento, y eso es una cosa de agradecer. Hombre, el relleno está claro porque no se avanza realmente la historia, o sea, ellos siguen donde mismo prácticamente. Lo que sí es interesante es que el capítulo tiene, digamos, con principio y un fin, o sea, no llega a una historia en punto muerto, que es con lo que llegan muchos capítulos de Omega, que no llegan a ningún lado, que al menos, bueno, hubo un combate y el combate más o menos se decidió. Pero, como tú bien dices, es un capítulo relleno porque no avanzamos realmente en la historia general, no han dado paso a ninguno. Bueno, te ponen un dato importante. Pero, es lo que te digo. Tú estabas comentando, hay dinamismo en el capítulo. Y al menos te plantean un capítulo que adelante atrás se ve sin no decir, o sea, sin tener que estar pensando relleno, relleno, relleno, relleno, relleno. O sea, lo ves y te entretiene. Que yo creo que, incluso hasta en muchos animes últimamente cuesta llegar a que un capítulo sea completo con una trama interesante, porque últimamente yo no sé qué coño pasa con el paliqueo, y siempre decían que Saint Seiya era paliquera, pero es que estoy viendo otros animes por ahí y se meten unos paliques y son dos capítulos de palique. Pero ¿cómo es posible que se peguen dos capítulos o capítulo y medio pero palicando sin hacer absolutamente nada? Incluso en Attack on Titan, que arrancó tan fuerte, ahora hay capítulos que dicen, pero Dios mío, ¿cómo es paliqueo? Yo no quiero atacar, pero ¿y por qué tengo que tomar estas órdenes? No las quiero tomar, las tomo o no las tomo. Gilipollas, esto es un soldado, las tomas y punto. Quiero darle paso a Salva. Quiero darle paso a Salva, pero me gustaría hacer otro paréntesis con esto de Attack on Titan. Es lo que tardaron en llegar al bosque contra todo palique, que los caballos debieron de acabar reventados, y lo rápido que volvieron a la muralla. Exactamente. Que volvieron en 10 minutos. Y se tiraron 4 capítulos para llegar al bosque sin parar los caballos que tienen que estar reventados. Pero bueno. Que pasaron muchas cosas. Claro, no. Es que eso es la filosofía Oliver y Benji, supercampeones, con el campo de fútbol. Es un bucle espacio-temporal muy raro, ¿no? Donde le faltó curvatura al piso. Tenían que haber dado más curvatura para que saliera como en campeones, tío. Ahí media hora corriendo el campo, pues todo igual. Sí, para que los espacios no son los mismos. Venga, Salva. A mí el capítulo este me ha gustado, sobre todo también por 3 cosas fundamentales. La primera es que le hacen como una especie de homenaje a uno de los que yo considero que es uno de mis personajes favoritos, como es Van del León Menor, ¿no? Que es el tío este, el Celeris, es un calco a Van, pero un poco más maduro, ¿no? Y los puñetazos que pega mal, más puro estilo Lionetto Bomber, pero el de verdad, no el de Souma. Y eso me ha gustado. Y luego también concuerdo con un par de situaciones que han pasado cuando dice Hattie eso de, vale, si por aquí se va al Palacio de Palas, también del Palacio de Palas se va aquí. O sea, tienes escondidos de los palasianos a la gente en un camino directo hacia los enemigos. No tiene mucho sentido, es un poco de tontería, ¿no? Y yo lo estaba pensando y de repente escucho al Hati ese decirle, ¿eres idiota o qué te pasa? O sea, no sé. Y luego otra cosa que también veo un poquillo absurda, pero bueno, es que digan, no, es que la armadura del caballo menor está maldita porque todos los portadores mueren. Vale, estamos hablando que en la guerra santando anterior solo sobrevivieron Doquisión, en la anterior tal, en la otra, o sea, pero en la anterior de mierda. Te los especifico, en la pasada sobrevivieron 4 caballeros de oro matados y algunos de bronce, en la anterior Doquisión, en la anterior solamente sobrevivieron los dos, el caballero de cáncer y su hermano. En la anterior no lo sabemos, pero seguro que saldría Atena con unas tetas el doble de grandes. Sí, Danielos. Bueno, a mí este capítulo también me ha gustado bastante, porque es bastante interesante el personaje de Celeris, que siendo un caballero de bronce, tal, tiene bastante... O sea, tiene una personalidad bastante bien definida, muy bien elaborada, y además el tema este, el trasfondo de la maldición de esta armadura y tal, que bueno, aunque todavía tendremos que esperar al capítulo siguiente para acabar de ver un poquito la historia de este personaje. Y sí, por lo demás, lo que has dicho tú, Carlos, sobre el dinamismo de este capítulo, tenemos aquí dos frentes y tal, y después... La paliza que le da Celeris a Hati. Hati, puto fanfarrón y tal. Y por una vez le han dado pal pelo. Y bueno. Os habéis dado. Ay, perdona. Continúa. Y bueno, también eso, que curiosamente la armadura del caballo menor. Me gusta esta versión, la que tiene Celeris. Aunque sea del tipo látex. Me gusta, y más que la que va a tener Subaru, porque la verdad es que, a ver, no, al igual que pasó con la armadura de Andrómeda, ¿para qué? Siempre, porque le da la gana a la armadura cambiar, pero es que claro, es que por lo poco que se ha visto, habrá que esperar más. Uf, una armadura que sí, que se parece a la V1 de Pegaso del anime, pero, o sea, se nota que es casi... como una adaptación a armadura de bronce, lo que era su armadura de acero original. No sé, habrá que verlos para dentro de la semana que viene, las láminas estas de arte, donde se ve a Subaru con la armadura, porque la verdad, como sea armadura de tipo angulosa con joyas, o sea, tipo joyero, va a ser un fail total. Antes de dar paso a Jorge, que estaba pidiendo entrar, ya quiero comentar un detalle antes de que se me olvide, y es cuando él se acerca a Koga, le abraza y le dice, yo soy tu hermano, de hecho tú eres mi hermano mayor. Es súper paradójico, o sea, ver a la mierda de Koga con el otro grabando John y el otro diciéndole, es que eres mi hermano mayor, hola hermano mayor. ¿Sabes? Es un poco... Me hizo gracia, ¿no? Ese contraste, ¿no? Ese contraste. El pequeño pony con el burro al lado. Jorge. Bueno, yo opino igual que todos ustedes. Me parece un capítulo muy dinámico. Me parece que el capítulo no se estanca tanto como capítulos anteriores. Lo que viene siendo la lucha, por lo menos en lo que viene siendo el nivel de animación y de dibujo, es una gran mejora al capítulo anterior que... fue de verdad bastante malo, porque es interesante lo de Miller, el personaje este y todo eso, pero el nivel de dibujo de ese capítulo fue malísimo. Este capítulo lo supera en mucho. Otra cosa, lo de la armadura del caballo menor, bueno, como ya ustedes también lo están comentando, ya todos sabemos que al Subaru obtener la armadura, lo más seguro es que la explote y lo que veamos sea la segunda versión. Viene siendo la V2 de Omega de esta constelación. Yo estoy pensando que eso va a ser gracias a la debería de ser gracias a la sangre del pony. Sí, es que lo más seguro, porque sería un poco, vamos a decir, va a ser un poco raro de que veamos a todos los caballeros de bronce con sus Pandora y Subaru sea el único que todavía tenga una Clostone. Eso lo están haciendo con ese fin. sencillamente explotar la armadura para sacar la Pandora Box y que esta sea la segunda versión, que paradójicamente se parece mucho a la B1 de Pegaso. O sea, que yo creo que más que evolución sería una involución, porque lo que es la parte del pecho, por lo menos la primera armadura de caballo menor, cubre más que la segunda. O sea, la protección es muy parecida a la B1 de Pegaso, solamente cubre el corazón y una parte del pecho. Y tiene el casco, que es lo único así que digamos que sí protege un poquito más. Del resto, bueno, el capítulo me pareció interesante. Podemos ver que por lo menos yo creo que estos personajes tienen mucho de Dragon Ball, porque al salir en la parte que salen volando. Incluso Eden combate en el aire, se mantiene flotando en el aire. Es una de sus técnicas, ¿no? Pero digamos que... Sí, tiene más de... Eden tiene más de Saiyajin que de Santos, sencillamente. E incluso lanza un Kamehameha también, que es la técnica esa de Orión, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, el capítulo bastante interesante y bueno, de mi parte aprueba y esperemos el próximo para ver qué pasa. Se habéis quedado todos callados de golpe, ¿eh? ¿Ya está? ¿Nadie más quiere hacer ninguna aportación a este capítulo? Y que sale la hija de Shaka. Que sale la hija de Shaka. Yo, Selene. Yo antes de acabar me gustaría... Pero, perdona Danilo, pero ¿Selene no es la que aparece en Next Dimension hecha una abuela? No, esa es Hécate. Hécate, pero... La bruja de la luna. La bruja de la luna. ¿Y Selene no aparece en el Next Dimension? Selene no, es Artemisa. Es la bruja, ¿no? Y la que manda a matar Selene, a... Artemisa y Selene no son... Es la misma. Equivalente. Es Calisto. Calisto, sí. Selene y bueno, Artemisa pues una... Sí. Una paja mental. Danielos. No, que comentar una pequeña curiosidad. Por si a alguien se interesa, sabes que hemos mucho especulado sobre cómo podría, qué sería, qué es Subaru en verdad y tal. Hay una pequeña pista en el nombre de la canción número 26 de la banda sonora número 3 de Omega. Ahí lo dejo. Para quien lo quiera, pero que lo busque. No está disponible todavía la banda sonora, ¿no? Por lo que estoy leyendo, hay alguien que ya sabe los nombres de las canciones y tal. Sí, porque hay unas previews que salen de todas las canciones de las cuales puedes escuchar 45 segundos. Yo tengo los temas, o sea, los nombres de los temas, pero en portugués. Los nombres. Tienen muy buena pinta. Yo he estado escuchando una a una las cuantas son 26. Ya no lo recuerdo. He estado escuchándolas una a una. ¿Alguien está escuchando algún capítulo de fondo mientras yo hablo? Tienen muy buena pinta, ¿eh? Pero solamente estaban disponibles 45 segundos. Ya veremos a ver. Bueno, finiquitamos el programa de hoy. Espérate, que falta mi crítica, cabrón. Mira que te iba a acabar. No todo es de oro lo que reluce. Pues a mí me parece, yo tengo sentimientos encontrados con este capítulo, tú. Así de claro. Me gustó. Hay cosas que me gustaron y luego hay otras que me parecieron soberanas estupideces, niño. Por ejemplo, lo que me gustó. Celeris directamente tenía que haber sido el protagonista de todo Omega. Y punto. Así de claro. Directa y llanamente. Tiene más carácter, es un puto héroe, niño. Él solito se ha enfrentado a todos los putos palacianos en esa ciudad y ha sobrevivido como ha podido y protegiendo a la gente. Solo por eso me interesa más la historia de él que la del Koga y todos estos papas fritas. Así de claro. Segunda cosa que me gustó, que introducían elementos tipo clandestinidad, ¿no? Como una especie de resistencia interna, y que pasasen sus momentos paliqueando ahí dentro. Eso me gustó porque no es un escenario muy común en Saint Seiya. O sea, siempre los vemos peleando de acá para allá, moviéndose de un sitio a otro, pero nunca los vemos parados escondiéndose en la clandestinidad. Eso me gustó. Es un aporte que me pareció curioso porque nunca los habíamos visto en ese plan. ¿Qué más me gustó? Pues creo que básicamente eso. Después, la cosa que no me gusta. Sí, la animación y todo eso sí estuvo bien decente, estuvo decente, la música también. La acción bien, aunque no me gustaron un par de momentos de... Sobre todo al principio y al final. Por ejemplo, es que el principio me parecía como si lo hubiese rodado Michael Bay, niño. Ahí las cosas explotaban porque sí. Se clava una lanza en un coche, ¡explota! Todo ocurrió porque sí. El momento bailarina de esquí sobre hielo del Edén este. Se me hizo súper ridículo, niño. Como, ¿qué haces, tío? No acabas el mongo con eso. A mí me gustó. Pero la mayor estupidez que le vi yo es, o de las mayores es, por ejemplo, se supone que se suben a un camión, ese camión recorre la ciudad, se bajan en un túnel y de ese túnel van a donde está la resistencia, ¿no? Y yo me digo, o sea, a ver si lo capto. Los palacianos dejan circular coches en medio de una batalla y ni siquiera ponen puestos para comprobar si son miembros de la resistencia, que saben que existen porque lo nombran, que salen ahí disparándoles y todo. De hecho, me hice, porque fue, se mete el camión por el túnel, sale el camión por el túnel y hay como dos palacianos ahí como yo diciendo, ¿qué coño estáis haciendo ahí, tío? Mira, un camión. Te equivocas. Esa no es la mayor estupidez. No, hay más estupidez. La mayor estupidez, sí, hay una más. Hay una más que es gorda. Es que no se va sumando. Es una bolita. Espera. Es gorda y que tiene que ver con la del túnel también. O sea, es algo parecido, ¿no? O sea, vamos a ver. Se supone que los dejas a esta gente debajo del puente para que entren por un sitio secreto al tema de la resistencia. Pero me estás contando que el camión va por otra puerta también a donde se encuentra lo de la resistencia. Con lo cual, ¿dónde está el despiste? Sí, es que no. O sea, si solamente han tenido que seguir al camión y ver cómo entraban por otra puerta, han entrado los palacianos por esa otra puerta y han descubierto el escondrijo. ¿Dónde está? Yo te digo, la pasada. ¿Por qué? Hay una pasada más estúpida, ¿eh? Más que, por supuesto, la protagoniza mi querido Koga, de Pegaso, el de las compresas usadas por Cerebro. Que es que vamos. O sea, es cuando salta aquel el Ryujo, donde dicen que esa armadura está maldita y mata a todo el que la porta. Y salta el Koga. Eso quiere decir que el que la porta morirá. Qué duro, ¿eh? Vamos a ver, Koga, a ver cómo te lo explico. Sí, o sea, sí. No te asustes si llueve y te mojas, ¿eh? Porque eso pasa también. Igual que cuando corres, es como andar, pero más rápido. Si trepas, subes para arriba. Si te descuelgas, bajas para abajo. Esas son cosas que es importante tener en cuenta, Mr. Koga. Eso me recuerda a... Cuando empezó la escuela, lo echaron, ¿no? Que invadieron los marcianos. Es que fue, yo creo que ha sido la línea... A mí lo que me hace gracia es pensar el guionista cuando está escribiendo eso, ¿no? Y dice, esto está así de puta madre, pero tío, estúpido acá. Lo bueno es cuando se tiran por el hueco del ascensor y le dicen, oye, Subaru, ¿te ayudo o qué? Sí, vale, ¿y la niña cómo ha subido? Sí, sí. ¿Por la otra puerta? ¿Dónde fue el camión? Y después claro, donde fue el camión y donde entraron los palacianos, sí, por dentro, todo Dios. Sí, y después está la última pasada. Y después está la famosa pasada, la última, la de... No, resulta que esto conecta con el castillo de los palacianos y yo veo que es un plan viable, ¿eh? Creo que es un plan viable meternos por lo que es aquí, ¿no? Y invadirlos por ahí, porque yo no creo que los palacianos se les haya dado por investigar dónde están viviendo, ¿no? Y hayan dicho, coño, ¿qué tiene unos túneles subterráneos? Nah, lo vamos a pillar con los pantalones bajados. Y lo que yo te diga, un palaciano con los pantalones bajados no es nadie. Así de claro, eso nah. A mí eso lo de Koga me recuerda al anime clásico cuando ellos están viajando al santuario en el avión que está hablando Saori, como que le está comentando que no, que es que existen unos caballeros dorados y hay 12 constelaciones, por lo tanto hay 12 caballeros dorados, algo así. Todo el mundo como que viéndola como, no me digas, en serio. Sí, es matemática pura, es como... No, pero, a ver, eso tiene tela, porque hasta esta generación jamás se supone que habían coincidido 12 caballeros de oro en una misma época. Se sabe que hay 12... A ver, hay una frase que dice el patriarca, que se lo comenta a Milo, me parece que es, que incluso entre los caballeros de oro no saben... ¿Cuántos son? Wow, pero es que eso se contradice 4 o 5 veces en la serie, tío. O sea, ¿eh? Eso ya se contradice 4 o 5 veces en la serie. Sí, hay que ser un poco. O sea, en la Taigen te dicen que en la Guerra Santa anterior se emplearon todas las armaduras. Luego ves en los Kambas que todas las armaduras. En la Guerra anterior también salen todas las armaduras. O sea, al final son todo fantasmadas. He dicho todo troda. Te estás mintiendo, te estás engañando. Y no otra cosa, cuenta. Vamos a ver. Sí, yo soy un caballero y mi signo es, por ejemplo, de Cáncer, ¿no? Y yo conozco a otro que es de Géminis. Entonces yo ya, o sea, mentalmente empiezo a aplicar todos los capítulos de Barrio Sésamo y empiezo a restar. O sea, A ver, y a sumar, ¿no? O sea, está dos. La armadura dorada. Son 12. Ah, coño, quedan 10. O sea, es que si uno por hombre, cada siempre signo... está. Juan, siempre está el detalle de ir preguntando, oye, ¿tú de qué signo eres? Como en el anuncio que había aquí en España. En España el anuncio salió un niño cuando anunciaba las 12, Virgo, Libra, Escorpio, salió un niño así y decía, ¿y tú de qué signo eres? Pues tú es igual. ¡Ay, qué bomba bicha! ¡Ay, qué bonita! Oye, ¿tú qué tienes? Como la niña de Pascual. ¿Y la armadura de oro de qué armadura eres? ¿De qué armadura eres? ¿De qué metal está hecho? La armadura de oro, ¿de qué metal está hecho? Como muy teórico, tío. Bueno, hay cangrejo mayor y cangrejo menor. No, pero eso se contradice, es como dice Salvo, eso se contradice varias veces en la serie, porque inclusive en la 12 casas, o antes de eso, ya entre unos y entre ellos mismos, algunos no sabían que era un caballero dorado. Hay casos de alguno que no sabía que otro era caballero dorado. Y el otro caso también es el caso de Géminis, que o sea, entre ellos mismos no se pregunta qué fue del caballero de Géminis, porque o sea, se sobreentiende que Arles es Saga, o sea, que fue la vida de ellos. Ninguno de ellos se pregunta que dónde está el caballero de Géminis. Lagunas. Cañeros de testosterona, no se tienen a hablar. Se están todos preocupando. Pero porque suponen que otra cosa. En la casa. No, pero es que él existe, porque el que encerró cuando Saga se encerró a Canon tenía, pues, era caballero de Géminis, ¿ya? Sí. Y estaba con la armadura esto, y con... Pero a ver. Están demasiado ocupados rasgando el cielo con sus puños y rompiendo la tierra con sus pies. Sí, sí. Debe ser, pero mira, otra cosa, o sea, si ellos están en el santuario y ven que hay 12 templos, ¿cuántos caballeros dorados hay? Ya, pero no 13. Tienen por qué todos, no tienen por qué, sí, ¿verdad? Hay 13. ¿Dónde está la cosa? A ver, pero no tienen todos por qué coexistir en el mismo tiempo. O sea, pueden haber 12 armaduras de oro, que nadie dice que no, pero no tiene por qué haber 12 portadores de esas armaduras, que era la idea principal. Y Daniel, os está pidiendo paso. ¿Qué es eso? A ver, tenéis que pensar en una cosa. Que a ver, que todas estas incoherencias que aparecen solamente en el anime... ¿Se te acabó el turno? Por favor, pasamos a otro. No. Se dieron porque es que realmente se estaba, o sea, mientras estaban haciendo el anime, Kurumada estaba ahí dándole que te pego para terminar la saga de las 12 casas, o sea, ya, era bueno, sí, pues el fallo típico del que el anime se refrena un poco y como no sabes si al final Kurumada iba a hacer las 12 casas o los 12 caballeros de oro, pues ahí yo creo la que confusión. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque da más morbo decir, no se saben cuántos caballeros de oro hay, no se conocen las identidades entre ellos. Y luego, claro, tuvieron tanto éxito que dijo Kurumada, ¡a la mierda! ¡Que se conozcan todos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Pues sí. A ver si fue algo como y además, eso. Bueno. Además, lo robó y mandó a Shura y luego estaba Saga vigilando el templo de Poseidón. O sea, entre algunos sí que se conocerían, por lo menos. Bueno, nos hemos desviado. No, tampoco el final del capítulo, no había terminado, pero bueno. No me gustó el final del. O sea, la batalla final, que aquello parecía Dragon Ball y yo qué sé. O sea, Dragon Ball es Dragon Ball y Senseiya es Senseiya y mezclarlo, pues no le veo yo mucho sentido. Pero sí es verdad que es un capítulo entretenido. Lo que pasa es que tiene esos altibajos argumentales que es un poco tonto, pero es entretenido. El pony mola mucho. De hecho, te digo, para mí tendría que haber sido el protagonista absoluto y punto pelota, ¿sabes? Que en por culo a Pegaso y que en por culo a Andrómeda, que en por culo a todo, niño. Porque... No, el santo show, tío. Pero ya sería un estereotipo poner otra vez un protagonista en caballero Pegaso de hacer. Ya, ¿sabes? Pero es que este es el del caballo menor. Yo qué sé, y tiene mucho más carisma. De hecho, te interesa más saber cómo ha llegado a ese punto al que está que el resto de historia de los otros personajes, porque llevan dando tantos tumbos y tantas vueltas que no llevan a ningún sitio, que cuando te presentas a este personaje y te cuentas su trasfondo, dices, joder, quiero ver eso, prefiero ver eso que lo que me estás contando, tío. Y así en este capítulo van y le pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno. Vamos, para mí es un capítulo regulero. Está bien, pero tampoco lo recomendaría al 100%. Bueno, ya está. Se acabó. Nos hemos desviado totalmente del tema también. Hemos vuelto, tal, nos hemos vuelto a ir. Falta la crítica tú. ¿Eh? Falta Pili, ¿no? ¿Tú qué crees que voy a decir? Pero Pilar no opina. Pilar la mola mogollón. Se ha dicho que le ha gustado cómo Eden volaba por los aires. Ahí como aparecía en los primeros instantes del capítulo en plan patinador. Pilar no, tío. ¿Qué opina Arnold de todo esto? No he visto a Gatirudo. Estoy de acuerdo. Venga, ya para concluir, venga. Venga, vale, estoy de acuerdo en todo lo que decís vosotros, en los pros y los contras. Pero claro, me tiro más por el pro. Me ha gustado mucho las hostias que ha dado que dio el Ekelu. Me gustó. Es una pro mega, eres una pro mega, una pro player. Pro player. Me gustó las hostias que también le dio Eden a TV. La forma en que llegó Eden hasta aquel patio, ¿no? O aquel lugar donde estaban todos los demás. Me gustaron bastantes cosas, pero bueno, también tengo los contras mínimo, pero los tengo también. Definitiva, que me mola. Me gusta. ¡Fangir! Pro player. Pro player. Bueno, ¿qué coño fue eso? ¿Ya está? ¡Miau! El gato, sí. Que te gustan las hostias, vamos. Sí, es una cosa que me preocupa. Maldita sala masoquista. Es una cosa que me está preocupando. Entre cada día más gótica. Todos están diciendo que el capítulo es genial porque hay hostias. Pues o sea, sí. Vosotros que sois muy generosos, que os gusta repartir todo el día, hombre. Si se deja. Bueno, lo dejamos aquí. Ha sido el final de este programa. Mira, lo que estaba comentando ahora en el chat interno que tenemos. Fijaos que es que no teníamos apenas contenido y al final nos hemos ido a 2 horas de grabación prácticamente. O sea, esto es un sin vivir. No sé qué hacer con vosotros. Esto no puede ser. No sé qué te gusta el pero fondo. Lo que sí se... y dame claro, duro. Por eso vamos a volver la semana que viene. Y nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Llega la hora de despedirse y pues solamente me queda daros las gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos y siguiéndonos semana tras semana. Y que, si no pasa nada raro y el pequeño Pony nos lo permite, nos escucharemos en la próxima grabación del universo Saint Seiya. Un abrazo a todos y gracias por estar ahí. ¡Felices sueños! ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! Una, dos y tres. Oh, hola, buenas noches, compañero. Joder, se oye. Hostia. ¿Se me oye? Sí. Mira que sí. Venga, otra vez. Empezad, salva, ¿eh? Silencio, una, silencio. Silencio, silencio. Una, dos, tres. www.saintseiya.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección Vintage o Myth Cloth, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Saint Seiya no se debe perder. SaintSeiya.com.es colabora con el podcast USS en la difusión de Saint Seiya para que los caballeros del Zodíaco alcancen el último cosmos. Recuerda, www.saintseiya.com.es. ¡Atena! ¡Execute la misión!